al poder, paletas al poder, paletas al poder. Borrachos y orgullosos, hoy. Paletas al poder, paletas al poder, paletas al poder, paletas al poder. Paletas al poder, paletas al poder, paletas al poder. ¡Ay! Muy buenas, gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 365. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y voz.com y en las sintonías de Radio Pra, Nava, Asturias, todas las medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde en Sutunein y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org los martes de 6 a 7 de la tarde. Vamos con el segundo capítulo, con la segunda parte de Especial Políticos, que dedicamos aquí con mucho cariño a nuestros representantes electos. El arranque del día de hoy, bueno, antes que nada decir que hoy vamos a contar con los tres de Divergencias, cada uno de ellos va a elegir una cancioncita ad hoc y va a contarnos una película ad hoc también. Empezamos con los grandiosos Decibelios, con este trayazo, ¿no?, que es Piedra Indecente, incluido en su primer LP del 84, publicado por Dro Records, Caldo de Pollo. La banda de Barna, de Barcelona, desde el 80 hasta el 90, en su primera etapa, luego se volvieron a juntar en el 14 y echaron un rato más. Este Caldo de Pollo, este debut de Decibelios, es un disco que no tiene nada que envidiar al mejor hoy internacional que por aquellas épocas, primeros 80, se gestaba en esos mundos, ¿no? La canción pues está más clara que el agua, no hay que decir nada, en la que abre el disco, y lo único a añadir es esa intro, ¿no?, que tiene una cosa que se le ha dado muy bien a los de Decibelios, unas intros estupendas a sus canciones. Con una presunta intervención del presidente del Congreso de los Diputados, así a modo de guarrete, ¿no?, de cochinete, muy curiosa. Después de Decibelios nos vamos con otra banda de Barcelona, un dúo en este caso, de ahora. La canción que vamos a poner de su cassette de octubre, publicado por La Vida es un Mus, Una cosa más sin sentido alguno usada para hacer rico al mismo de siempre, se llama. Son Algara, el tema que vamos a escuchar se llama Potestad para hablar, una canción que fue previamente incluida en una versión más sintética, podríamos decir, y post-punk en su EP de enero de este año, Enamorados del Control Total, su primera referencia. Esta versión que vamos a escuchar es más punky, ¿no?, más cañera. Y este cassette, una cosa más sin sentido alguno usada para hacer rico al mismo de siempre, es un avance de lo que será su próximo y primer LP. Aquí se apoya en una banda completa y a la frialdad, ¿no?, y a la tensión esta del afterpunk, ¿no?, pues podemos añadir también otros referentes como lo Siniestro Total, el aspecto más festivo, y los Crisis, en el aspecto más reivindicativo, ¿no? Una cassette que, por cierto, está sacada a beneficio del sindicato de Habitats del barrio de San Andrés, de Barna. En la del tema, en este Potestad para hablar, aparte de, vamos, mete principalmente caña a los sindicatos amarillos y al PSOE, o sea, clarísimamente. Vamos a escuchar Algara, vamos a escuchar Potestad para hablar. Estructuradas, y además el gobierno. para hablar, incluido en su última cassette del mes pasado. Y ahora nos vamos con perdón, con los tres de Divergencia directamente. A ver, ya os he dicho al principio, pues van a cada uno de ellos ha elegido una canción, no ha habido una sugerencia por parte de este que os habla, y el orden va a ir así, más o menos. Primero va a intervenir Gabby Sailor, sonarán Demolition 23 con The Scum's Life Sounds, luego sonará, vamos, hablará Carlos Watts y sonará Neil Young, Let's Impeach the President, y por último Fer Chinaski con La Polla Record y Quiero un Buey. Os dejo con la gente de Divergencias a disfrutarlos. Hola Dani, un saludo y otro para los oyentes del programa. Especial sobre políticos, segunda parte además. Tú lo que quieres es que entremos calentitos al mes de noviembre y nos ahorremos en calefacción. Me he apropiado el programa para estos tiempos de pandemia global, de COVID-19 y de políticos nefastos. Precisamente yo te estoy hablando desde Getafe, en Madrid, una de las zonas más afectadas por las dos pandemias. La del virus y la de los políticos inútiles, incapaces e incluso malvados. Pero bueno, mejor no hablo de nadie, no hablo de Ida ni de nadie de los que tengo en mente. Y hablo mejor de Michael Monroe, que es el protagonista del tema que he elegido. Al principio iba a tirar por la elección más fácil y decantarme por algo de los Clash, Public Enemy o Rage Against the Machine. Pero lo cierto es que me acordé del tema que he elegido y finalmente me pareció una gran alternativa. Bueno, voy a poner un poquito de contexto nada más. Michael Monroe, para el que, por si alguien no lo sabe, fue el vocalista de la banda finlandesa Hanoi Rocks, uno de los mejores combos de rock de principios de los 80, precursores de todo el glam hard rockero que asoló el mundo en aquella época, movimiento del que fueron con diferencia los mejores del estilo. La carrera posterior de Monroe, tras la desaparición de la banda debido a la muerte de Russell, su batería, está trufada de grandes discos, pero si tuviera que elegir un solo álbum de los que ha grabado Michael sin sus compañeros de Hanoi, ese disco sería el debut y único álbum. Me imagino que esto, lo de que es único no va a tener solución porque no creo que vuelvan a juntarse nunca. Como decía, el debut de Demolition 23 o Demolition 23, que a mí siempre me sale Demolition 23, pero me imagino que si estamos en un programa de radio tendremos que decir Demolition 23. El disco es un nada disimulado homenaje al punk rock y a sus leyendas. De hecho, está dedicado a Steve Bators, el fallecido en aquella época, recientemente fallecido en aquel momento, cantante de los Dead Boys, al que le dedica una canción Michael y del que hay incluida una foto en el libreto que estoy viendo ahora mismo, y que era un gran amigo de Michael Monroe. De hecho, yo leí hace muchos años en una revista, no he podido confirmar el dato, pero que Michael, cuando se mudó a Nueva York, estuvo viviendo durante una temporada en un piso con Steve Bators y con Johnny Thunders, lo cual puede convertir el piso en la zona cero de otra pandemia también. Pero bueno, no he podido confirmar este hecho en otro sitio, así que lo voy a dejar en cuarentena. Lo que sí que parece que ambos eran muy amigos de Michael. Entonces, me viene a huevo hablar de esto porque el tema que he elegido, que se llama The Scum Lives On, La Escoria Sigue Viva, es el tercer tema del álbum. Y empieza con Michael recordando a sus grandes amigos, y habla precisamente de Johnny Thunders y de Steve Bators. Y recuerda que ellos han muerto, se fueron demasiado jóvenes y demasiado pronto, mientras la escoria sigue viva. Me gusta mucho la canción porque Michael, que es un tipo que no se suele caracterizar por ser excesivamente combativo o por hacer temas de este tipo, sino más bien pues hablar de otras cosas, en este tema se cargó la escopeta y disparó sin piedad. Sigue la canción recordando que más gente se ha ido y más en el mundo del rock and roll. Brian Jones, Keith Moon, Bon Scott, Rob Tyner, al que tiene un bonito recuerdo, el que fuera vocalista de NSYFY, y todos ellos se han ido y han muerto. Y sin embargo, pues gente como Jimmy Swaggart, como Dan Quayle, como Ronald Reagan, siguen viviendo. Todos los políticos van a vivir para siempre, porque Nixon les enseñó cómo tienen que vivir para siempre. Pues nada, la escoria sigue viva. Tiene toda la razón del mundo, Michael. Aunque se hayan muerto ya todos los protagonistas de políticos de su canción, su legado sigue vivo, en la panocha roja del hijo de puta que preside los Estados Unidos. Así que hay que darle la razón a Michael. La escoria sigue viva. Venga, un abrazo, compañeros, y que pasemos el mejor invierno que podamos. Hola Dani, cuando nos propones hablar de políticos, la primera intuición, por lo menos la que me viene a mí, es Dylan, por supuesto, pero claro, la última vez que nos diste a elegir canción, elegí una de Dylan y parece que solo escucho a Dylan, así que dije, me lo voy a currar un poco más. La que tenía elegida de Dylan, pues era Masters of War, que me parece la que más Billie estila y tal, pero decidí cambiar. Entonces dije, bah, vamos a buscar una así un poco más moderna para quedar más guay. Pero ¿quién? ¿Idols? Bueno, son políticos, pero quiero decir que tratan la política, pero no hablan de ningún político. Es un rollo un poco más abstracto. No me vale. Otra cosa, un poco más atrás, Rage Against the Machine. Bueno, está muy bien. Eso de Fuck You, I Won't Do What You Tell Me, o lo de Dayz N' Jam, You Say How High, y toda esa movida, pero no hay ningún político concreto. Y entonces se me incendió la lucecita. ¿Cómo que una canción? Un disco entero, se calcó el amigo Neil Young contra George W. Bush. Ese Living with War. ¿Y cómo fue un poco la historia? Bueno, cuentan que fue a visitar a su hija a la universidad y en el hotel bajó a por un café y vio allí un ejemplar de USA Today en el que salía una foto de unos militares en un hospital, en un avión, creo, que estaban trasladando a los heridos, pero el titular no hablaba de los heridos, hablaba de la gran tecnología que tenían los americanos para poder hacer eso. Entonces a Neil Young se le retorció algo dentro, subió corriendo a la habitación y escribió del tirón Families, que habla un poco de eso, de las familias que tenían miembros de su familia en la guerra, en el Golfo. Y a partir de ahí, pues ya se vino arriba. Y en 4 días, por lo visto, escribió todo este disco, Living with War. Claro, hay algunos críticos que decían, bueno, es que se repite más que el ajo, joder, es que lo grabó en 4 días, lo escribió en 4 días, perdón, lo grabó también del tirón. Pues le salen los instintos, no se va a poner a trabajar en desviar lo primero que te sale, y lo primero que le sale es lo que viene haciendo desde siempre. Entonces, una vez grabado el disco, básico, batería, bajo y él, decidió darle un toque así más poderoso. Una trompeta, vale, suena militar, venga, para adentro. ¿Y qué más? Pues un coro. ¿Tres, cuatro en él? No, 100. 100 personas. Y ahí queda, pues eso, como un pueblo entero gritándole a un presidente que no lo quieren más. Y el tema que vamos a escuchar es Let's Impeach the President, porque para mí es el más, bueno, es uno de mis favoritos del disco. Que es un disco que me gusta, no es de los mejores de Neil Young, porque eso es mucho decir, pero es un disco que me gusta y este es de mis temas favoritos, pero es que además me parece el más explícito de todo. Ya empieza el primer renglón es Let's Impeach the President for Lying, y a partir de ahí, pues nada, un torrente todo de insultos, de reproches y todo lo que queráis. Hay un momento además de la canción que mete discursos de George Bush Jr. y él en el medio con sus 100 escuderos va gritando un flip flop que suena casi como a bofetadas. Y bueno, no sé, espero que os guste. Ah, por cierto, al final, claro, no puede reprimirse y acaba agradeciendo a Dios por, bueno, porque ve el final del presidente cerca. Hay que decir que Neil Young, bueno, ahora le dio por criticar a Bush, pero bueno, es un tío que ha dado muchos bandazos. En los 80 se dedicó a apoyar al presidente Reagan, aunque después acabó harto de Reagan y de Bush padre y sacó Freedom en contra del dúo Sacapuntas. Y después también apoyó la intervención en la guerra en Let's Roll, una canción de ese disco que grabó con Booker T, Are You Passionate, que es un disco, bueno, flojito con un par de temas potentes, y ahora pues se ve que cambió de idea, y ese cambio de idea lo plasmó de una manera pero muy muy poderosa. Bueno, espero que os guste. Un abrazo a todos, chao. Happy. actually between September the 11th and Saddam Hussein. War is my last choice. We're gonna smoke them out. Bring them on. You think Patriot Act, constitutional guarantees are in place? A wiretap requires a court order. Saddam Hussein's got weapons of mass destruction. Although we have not found stockpiles of weapons of mass destruction, and it is true that much of the intelligence turned out to be wrong, no one can now doubt the word of America. Now let's impeach the president for hijacking our religion and using it to get elected. Divide Hola amigos de Rutas, bueno, el tema de hoy habla sobre los políticos, como ya sabéis, y bueno, tenía la duda de, el tema de la política en general en el rock and roll. Yo creo que sale muchísimas veces, ¿no? El rock and roll es verdad que es diversión, pero también hay mucho de compromiso y bueno, hay muchas maneras de tocar el tema, pero que se toca no tanto como el amor, por ejemplo, pero sí que se toca muchísimo el tema político, pienso, de una manera más directa u otra, o más indirecta. Entonces, bueno, pensando en qué tema podía escoger para la ocasión, bueno, al final decidí que, ¿por qué no? Primero, un representante del rock más, lo que se llama el rock más radical, ¿no?, de este país, que es la Polla Record y que sin duda es el máximo exponente que probablemente, ¿no? Y segundo, o sea, primero, por querer homenajear a todo ese movimiento fuertemente politizado, y por otro lado, porque esta canción, la de Quiero un Güey, porque el término se mete en política, pero no en términos generales, sino que ya le pone nombres y apellidos a un personaje en concreto, ¿no? Bueno, no lo nombra expresamente la canción, pero todo el mundo sabía a quién se refería, y se trataba de Txiki Benegas, el político vasco. Y bueno, y en la misma letra de la canción tenemos ahí toda una serie de referencias que vienen a describir muy bien lo que fue la carrera de este hombre, ¿no? Lo de que, bueno, sobre todo que ha sido tachado o se ha dicho siempre de él que era como muy camaleónico, ¿no? Que pasó de un sitio a otro, de una postura a otra, siempre adaptándose, no sé qué. Y bueno, lo que ellos quieren representar la canción es que precisamente ahí, en ese ir y venir de su carrera política, en realidad lo que hizo fue, pues, literalmente engañar, babosear, mover el rabito y solamente ya cerraba el puño en última instancia para recoger el dinero. Se dice que es verdad que se aburguesó mucho. Yo no he seguido mucho la carrera de este hombre, aunque que evidentemente sé quién es perfectamente, pero a raíz de esto sí que he hecho algunas búsquedas y claro, ya me he enterado de cosas que no sabía de él porque no me interesaba. Y es verdad que el retrato que hace de la canción del personaje me parece acertadísimo, ¿no? En términos estrictamente musicales, pues bueno, pues es un trallazo de punk rock que nunca está de más retomar, rescatar y que, bueno, en lo suyo pues son los mejores, ¿no? Así que si no te gustan, vale, se entiende, pero si te gusta este tipo de música, debes reconocer que los suyos son especialmente buenos. Así que nada, dejo aquí el Kill 'Em Way y con ese alarido inicial que siempre me volvió loco. Y nada, un saludo para todo el mundo y suerte. Chao. Bueno, pues estos eran los tres de Divergencia. Estás escuchando Rutas Enemigas número 365, segunda parte del especial Políticos, en la sintonía de Radio Prana, Asturias, y Radio Almaina, en Granada. Después de escuchar esta canción de la Polla Record, Quiero un Buey, en la cual hablan de Chiqui Venegas, pues no vamos a abandonar el personaje, ¿no? Y nos vamos a un tema de Cortatu que se llama Platinozco Sudurrak, incluido en su tercer y último disco en estudio del 88, Colpe es Colpe, en Oyuca. Y nada, la banda de Irún pues hace un disco completamente en euskera. Para ello tuvieron que aprender, porque no eran euskaldunes, así de tradición, ¿no? Entonces pues tuvieron que darle caña ahí en la castola para sacar las letras y demás. Aún tuvieron ayudas de algunos otros compositores. En esta canción se ven, bueno, en este disco principalmente se ven los primeros esbozos de lo que luego serían los Neugorriak, ¿no? Metiendo ahí otros sonidos como rap y tal. En la canción, Platinozco Sudurrak, Narices de Platino, en castellano, pues se meten de lleno con los pactos políticos para conformar gobierno en el País Vasco que llevaron a cabo el PNV y PSOE en el año 87. Y lo del tema de las narices de platino, básicamente es porque hacen bastante burla acerca del consumo, del posible consumo de estupefacientes durante las reuniones de esos pactos, ¿no? Vamos a escuchar Cortatu, vamos a escuchar Platinozco Sudurrak. Antonio, estás pequeño. Comprando arepillas, Harry Peño. Harry, no te empeño. después de escuchar a Cortatu, no me resisto a volver a poner la polla récord, porque un poquito me lo había pisado Fer con la elección de Quiero un Buey, pero no lo puedo evitar. Además, más teniendo en cuenta de que esta frase, o sea, el otro día lo vi en la tele, en el Congreso, una tiparraca de estar de voz, no sé cómo se llama, pues sacó, dijo algo así como: esto no es un congreso de ratones, esto es un congreso de no sé qué, de focas, o algo así, una cosa muy absurda. Y plas, digo, gracias, tiparraca, tengo que poner esta canción. La polla récord, el congreso de ratones, incluido en el segundo disco del 85, publicado en Oyuca también, Revolución. Y una canción que cierra el disco y que quieres que te diga. Pues, no hay más que hablar, que abre la polla récord. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar, no representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Pues ya está, queda dicho. Vamos ahora con un tema que pues me ha venido a la mente viendo un documental fantástico, y digo, joder, esta canción va que ni pinta. Se llaman Death, Muerte. Ellos son una banda de tres hermanos negros de Detroit, que en los 70, los hermanos Hackney, los 70 pues formaron su grupete, y en un primer momento tocaban funk, no podía ser de otra manera, pero se terminaron fascinando del todo por el rock cañero de su ciudad y de fuera. Un par de conciertos, sobre todo uno de Alice Cooper y otro de los Who, los cambiaron de idea, vamos, los hicieron cambiar de idea absolutamente. Y nada, pues se pusieron a ello y grabaron un puñado de temas que avanzaron del todo el punk rock. Unos cuantos, tres o cuatro años antes. No, dos, bueno, no tanto, un par de años antes, vamos a decir. Los temas estos los grabaron en el año 75 y fueron editados en el 2009. Ahí durmieron el sueño de los justos y ahí se quedaron muertos de un poquito de risa hasta 2009, que salieron publicados bajo el título de For the World War to See. Se llama el disco, ¿no? La canción que vamos a poner, además, bueno, el disco, antes que nada, el disco fue desenterrado totalmente del olvido. Una historia súper guapa, ¿sabes? De ese redescubrimiento de los Death, que lo podéis ver, lo podéis entender en el documental A Band Called Death, que, como os digo, es un pasote de documental. Además, muy emotivo, tiene algunas escenas. Se te ponen los pelos de punta, sí señor. La canción que vamos a escuchar se llama Politician in My Eyes. Es la cara A del único single que publicaron en vida en 1975. Una frase de la canción. Siempre tratando de ser astutos cuando nos mienten. Son responsables de enviar a los jóvenes a morir. Death, Politicians in My Eyes. One, two, three, now! We'll be right back.

grandísimos los Death, no pueden negar que es grande Detroit. Y los Death estaban influidos por ese concierto que dieron de los Who, y con los Who vamos a terminar con un tema de su quinto disco del 71, Who's Next, su obra cumbre, podríamos decir. Una canción que puede tener diversas interpretaciones, pero bueno, la mía, porque yo me quedo con esto. Que esta canción, que es Good Won't Get Full Again, pues nos dice que no hay que dejarse engañar de nuevo, ¿no? Ellos, tras los cambios de los años 60, esos movimientos sociales y demás, que algo cambió, las cosas cambiaron un poco. Ellos decían que no había que caer en los mismos errores anteriores, de confianza ciega en líderes, de confianza ciega en dogmas. Que no se repita la historia, que no nos engañen otra vez, decían los Who. Y con esta canción nos vamos a ir hasta la semana que viene, que no sé qué hay, creo que va a haber así novedades, un batiburrillo, ya sabéis, nuestro estilo. Os dejo con The Who, con Won't Get Full Again, temazo de la hostia, por cierto, como no podía ser de otra manera, incluido en este disco tan maravilloso como es Who's Next. Hala, hasta luego, nos vemos, The Who. Yeah.